A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo recordaremos a la joven orquesta nacida en Buenos Aires a fines de 1999, Orquesta Típica Imperial. Ellos pasan a saludar el nuevo siglo con su primer disco que titularon La Máquina Tanguera, publicada el 2002. Escuchemos esta primera pista que trae este tango de Alejandro Giunisi, El Recodo. Estos jóvenes de entonces, hoy personas adultas, no sé si seguirán en la orquesta o se han desintegrado. La Máquina Tanguera, reconocida por la Academia del Tango de Buenos Aires en 2003 como un movimiento cultural de jóvenes que se movían en torno al tango para su desarrollo. El siguiente tango es en esta joven orquesta de Peregrino Paulos, el clásico tango de su inspiración, Inspiración. Thank you. Con la publicación de este primer álbum de tango, a la Orquesta Imperial se le abren las puertas de varias giras. En 2002 participa en el Festival de Tango de Montevideo, Uruguay. Al mismo tiempo, en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires, el desafío que dejó Piazzolla con su nuevo tango entre los músicos jóvenes también está presente en la Orquesta Imperial. El siguiente tango es una de las obras de Astor, Lo que vendrá.